¡Todos al puto suelo o estáis muertos! ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Caixo, caixo, ore de periferias. Bueno, aquí estamos en Desfase Lunar, prestos para comenzar otro nuevo viaje desde aquí, desde las ondas de Sincilic y Ratia. Bueno, y volvemos a recordar el absurdo de la especie humana. Así que nos iremos hasta Ucrania, donde visitan por $500 la visita las cámaras selladas de la central nuclear de Chernóbil. Sí, como decimos, el absurdo de la raza humana no tiene límites y ahora, como decimos, aparte de tener que pagar $500 para visitar por 5 minutos por el peligro que tiene por la radioactividad estas salas de esta central nuclear, la nueva idea después de que realizaron una serie con el tema del desastre de Chernóbil. Esto crea euforia y todo el mundo quiere, parece ser, ahora en vez de irse a unas playas paradisíacas en Brasil o en las selvas de la Patagonia, a ir a visitar la central nuclear de Chernóbil, como decimos, por $500, ni más ni menos. Eso sí, tienes que llevar también una máscara, si no, no te dejan entrar. Recordaremos también cómo están los niveles del mar a raíz de este cambio climático que se nos avecina a grandes pasos. Y algunos grupos independientes de científicos vuelven a hablar, dicen que la crisis climática va a provocar un incremento acelerado de los niveles del mar que va a ser irreversible. Año 2019, punto. El habitante más dañino del planeta todavía se cree el más inteligente del globo. Como no, resumiremos también algunas informaciones que dan pie a algunas páginas de contrainformación desde la red. Así que vamos a ponernos cómodos y vamos a volar al hiperespacio. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Pitanga, pitanga, pitanga, madurinha, um beijinho. cuaderno de bitácora. La comida escasea. No porque hayamos agotado los víveres de la nave tras meses viajando por el espacio, sino porque el suboficial tiene la mala costumbre de picar entre horas. Sospechaba de él desde hacía tiempo. Su uniforme siempre estaba lleno de migas. Por eso coloqué cámaras ocultas en la cocina. Y ahora las pruebas son irrefutables. Tengo en mi mano la cinta. Podría acabar ahora mismo con su carrera militar. Humillarle haciéndolo público. ¿Podría colgarlo en internet? Señor, hemos detectado una señal. ¿Ah, sí? No me diga. Qué interesante. Pues sí que es interesante, porque se trata de una señal de vida inteligente. ¿Inteligente? Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato, usted hizo formación profesional, reconózcalo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuente su vida. Le cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Bueno, y nos damos un pequeño vuelo rasante por encima de la ciudad de Ucrania. Tras el furor de alguna serie de título Chernóbil, la sala de control de la planta nuclear de Chernóbil se abrirá para visitas turísticas. La radiación de la sala de la unidad 4, donde se originaba la explosión del reactor, es 40.000 veces superior a la normal y los visitantes deberían usar máscaras protectoras, trajes contra la radiación y solo podrán permanecer en la habitación durante 5 minutos. Esto es lo que pone en el billete con destino al hotel ucraniano de Chernóbil. Bueno, tras el éxito de alguna serie con título Chernóbil, parece ser que ahora todo el mundo quiere ver más y dice el director de esta planta que vamos a satisfacer esta demanda. Durante el pasado año, 85.000 personas viajan para conocer el lugar de la tragedia y por esa razón la agencia estatal decide inaugurar 21 nuevas rutas turísticas y permitir el ingreso a la sala de control de la unidad 4 de la central nuclear de Chernóbil. Para entrar en la habitación, los turistas deberían utilizar máscaras protectoras, trajes contra la radiación y botas industriales. Además, debido al alto nivel de radiación del lugar, solo podrán estar ahí durante 5 minutos y si bien los niveles de radiación en la zona tienden a concentrarse en las plantas y la tierra, el peligro dentro de la unidad 4 es la radiación del mismo polvo del aire. Bueno, este interés por visitar Chernóbil parece ser que no es nuevo, ya que hace 2 años 72.000 personas visitaban la zona de exclusión y veían la planta nuclear desde la parte de fuera. El tour de 2 días, que incluye la visita al exterior de la planta, tiene un costo ni más ni menos de $499. Bueno, parece ser que Yuri Bandakueski, un médico de esta zona, se dedicaba a negarse se oponía fuertemente al ingreso de turistas a la zona de exclusión. Y según este, el turismo en este lugar es de un riesgo innecesario, dice, y advierte que las fogatas realizadas por personas que acampen en la zona de exclusión pueden liberar grandes cantidades de partículas peligrosas. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firma un decreto para transformar la zona de exclusión en un punto turístico. También promete crear un corredor verde para facilitar el acceso a quienes quieran visitar Chernóbil y Privitan, el pueblo más cercano a esta planta nuclear, cuyos 50.000 residentes debieron ser evacuados después de la explosión. Bueno, recordamos que el 26 de abril del 86, del año 1986, ingenieros de la entonces Unión Soviética realizaban una prueba de rutina que, debido a una falla, causaba la explosión de la planta nuclear, que dejaba un saldo de más de 31 muertos. El número de víctimas aumentaba con el correr del tiempo debido a los efectos de la radiación. Pasados unos años, en el año 2005, el informe de la ONU estimaba que unas 4.000 personas eran muertas por los efectos de la radiación de esta central. Recordar también que se evacuaba a los habitantes del pueblo más cercano y todos aquellos que estuvieran en un radio de 10 kilómetros a la redonda de esta planta. Los otros tres reactores continúan en funcionamiento y el último fue detenido en el año 2000. Así que si para tus próximas vacaciones no tienes ningún destino pensado, ya sabes que puedes visitar y jugarte, si tienes el morbo de querer jugarte tu vida, por $500 puedes visitar la central nuclear de Chernóbil. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Quit my day job. I'm a strange girl, but I'm down. Videoconferencia establecida. Les habla el capitán a toda la tripulación del crucero espacial. Tengo buenas noticias. La Confederación Metroplanetaria de Sistemas nos ha enviado soporte técnico. Este de aquí atrás. No nos puede oír, no nos puede ver y tampoco habla nuestro idioma, pero lleva un traductor. Se llama Drungon. Saluda a Drungon. Hola, ¿qué hay? Según los cálculos de Drungon, dentro de una semana, lo más tardar, aterrizaremos en un planeta que reúne las mismas condiciones de habitabilidad que la Tierra. Oxígeno, agua, sol, playas, praderas verdes, caballos salvajes... No puede ser. Es él. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Yeah. Woo, woo. Interesante cuando se habla de los medios de comunicación. Es lo que está pasando ahora, en este momento, y no sé si ustedes se dan cuenta que en Francia hace rato que ya no hablan de Venezuela. Hace poco tiempo, cada día, ¿sí? En la radio pública, en Le Monde, Liberación, que son periódicos importantes, a cada rato se hablaba de Venezuela y de repente nada. ¿Y por qué ya no hablan de Venezuela? Porque el amigo preferido de los medios de comunicación, Juan Guaidó, está en situación complicada actualmente en Venezuela. ¿Sí? Así que no hay que informar a los franceses de que lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó que todos los latinoamericanos que miran a Telesur conocen. ¿Sí? Es que el 23 de febrero pasado, cuando hubo esa farsa de la pseudo ayuda humanitaria desde Cúcuta en Colombia, ¿sí?, que Guaidó no tenía el derecho de salir de Venezuela porque la justicia le impidió. ¿Y qué pasó la frontera clandestinamente? ¿Sí? ¿Por quién fue ayudado? Por los paramilitares colombianos, los rastrojos. Y que cuando esos paramilitares terminaron su ayuda, quien tomó a Guaidó es el gobierno colombiano. ¿Sí? Entonces, en términos de información, eso es algo muy importante. ¿Sí? Y aquí todo el mundo está callado. Yo miré, hasta ahora hay tres medios de comunicación franceses que hablaron de eso. Hay Radio France Internationale, en la web. Le Point y Le Figaro, tres periódicos de derecha. Pero todos los medios de comunicación considerados como de centro izquierda, de izquierda, todos callados sobre este escándalo e incluso sobre lo que está pasando ahora, que pasó hace uno o dos días en la Asamblea General de la ONU, cuando Duque presentó un informe de 128 páginas sobre la presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela con el Ejército de Liberación Nacional y la resurgencia de las FARC, ¿sí? Y que llegó un diario colombiano, el colombiano se llama, yo creo, que dijo, no, esa fotografía ya es de 2013 y no es guerrilla en Venezuela, está en Colombia. Y que la AFP, la agencia France Presse, también dijo que esas fotografías falsas que fueron tomadas en Venezuela, que eso es una mentira frente a la ONU. Es decir, que es casi la misma cosa que Colin Powell, en 2003, con la pólvora de armas de destrucción masiva de Irak. ¿Sí? Y aquí a nadie le sorprende eso, nadie dice nada. Bueno, escuchamos una entrevista a Maurice Lemoine, es jefe de redacción de Le Monde Diplomático, el problema que hay, el real problema con los medios de comunicación, que dicen lo que quieren y callan lo que no quieren, lo que no quieren que la gente se entere. Así que cuando nosotros escuchamos que hay un problema con los medios de comunicación, no es porque estamos en una paranoia o no sé qué, o un complot, no sé. No, realmente hay un problema real con los medios de comunicación, porque evidentemente que esta coexistencia, cohabitación entre la derecha venezolana, los paramilitares colombianos y el gobierno colombiano, quiere decir algo, tiene una importancia política tremenda, ¿sí? Así que, bueno, a veces la gente nos pregunta, ¿pero qué está pasando en Venezuela? Y les digo, pues chico, no, ya no hay nada. Eso es. Guaidó está en una situación muy complicada, muy difícil. Y por eso vamos a ayudar al amigo Guaidó. Entonces, en los medios de comunicación tú tienes dos maneras de tergiversar la realidad. Mentir, con mentiras, o con el silencio. Ahora es el silencio. Pero eso no es nuevo frente a América Latina, frente a procesos diferentes. El caso de vez en cuando es con Cuba, que se viene toda... De vez en cuando es con Nicaragua, ¿no? Menos sí. Con Nicaragua, pero también sí, con mucho, Nicaragua. Mucho con Nicaragua. Hablemos de eso de Nicaragua, que creo que tú lo has seguido. Lo de Nicaragua es también impresionante, porque no te voy a decir una cosa, no me enamoré de Daniel Ortega. Es un presidente que considero de izquierda, que tiene una política que es mucho mejor que la de la derecha antes, y es mucho mejor que si mañana regresa a la derecha. Bueno, ahora no, ya no es una revolución lo que está pasando hoy en día en Nicaragua. Hubo una crisis el año pasado, 2018, donde hubo un intento de reforma a la seguridad social, al INS. La gente bajó en la calle y protestó, por razones que se puede entender, sí, bueno. Y bueno, Daniel Ortega retiró la reforma, pero siguen las manifestaciones. Desde el punto de vista de los medios de comunicación aquí, pero también muchos en América Latina, no es una especialidad europea, hay una represión tremenda en Nicaragua, pero no es lo que pasó. Lo que pasó fue un enfrentamiento entre un grupo de nicaragüenses que querían derrocar a un presidente elegido, Daniel Ortega, y un grupo de sandinistas que querían defenderlo. Y hay víctimas en ambos lados. Pero los medios de comunicación. Y hay un problema grande, importante y muy complicado para nosotros de explicar. Los medios de comunicación, bueno, tienen su ideología. Entonces, tienen una visión negativa de Nicaragua y de Daniel Ortega del sandinismo, ok. Tienen una visión negativa de Venezuela, de Maduro y del chavismo, ok. Pero hay un conjunto de ONG, que sea en Venezuela, que sea en Nicaragua, que se autoproclaman de defensa de los derechos humanos, que propician cifras, sí, sí. Cifras, informaciones, datos a las grandes organizaciones, las multinacionales de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como la Federación Internacional de Derechos Humanos. La información viene de los países mismos. Amnistía Internacional no investiga, ¿sí? Bueno, esas organizaciones están vinculadas con las oposiciones. Así que tú tienes un fenómeno donde los medios de comunicación, las ONG de defensa de derechos humanos, atacan, insultan, te dicen que hay una represión tremenda y la opinión pública lo cree. No tiene razón de no creerlo. ¿Qué pasó en Nicaragua? Muy, muy interesante. Hubo víctimas en ambos lados. Hubo lo que en francés se llama bavure policière. No sé cómo se lo puede decir en español. Bueno, si errores de la policía. Bueno, sí, eso hay en todos los países. En Francia hay. En Francia hay, sí. Pero una comisión de la verdad del gobierno estima que hubo 200 víctimas, 220 víctimas, de los cuales 22 policías matados por armas de fuego. No son manifestaciones pacíficas. Decenas y decenas de policías heridos de bala, ¿sí? Como sucedió en Venezuela. Como en Venezuela. Que tú lo presenciaste. Como en las guarimbas, que hubo sandinistas secuestrados, torturados, matados, y hay pruebas, hay evidencias, ¿eh? La juventud sandinista hizo algo. Bueno, la Comisión de la Verdad dice, bueno, dice eso. Pero las organizaciones de derechos humanos propagaron cifras increíbles. 300 muertos, 350, 400, hasta 500. Hasta 500. Yo lo vi en La Croix, que es, bueno, es un periódico católico que se llama La Cruz en francés. 500 víctimas de Ortega. ¿Sí? Lo vimos en Le Point, periódico de Derrial, 500. Lo vi en una llamada firmada por gente de izquierda. Más de 500 muertos. ¿Qué es lo que descubrimos hace 3 semanas? Una de esas organizaciones que se llama la ANPDH, Asociación Nacional Pro Derechos Humanos de Nicaragua. La cúpula de esta organización pide una conferencia de, organiza una conferencia de prensa en Nicaragua, en Managua, y denuncia que su presidente, su jefe, se fue a Costa Rica con 500 mil dólares, que no saben dónde están los 500 mil dólares, ¿sí? Que de los 500 mil dólares hay 300 mil que fueron otorgados a la organización por la New Endowment for Democracy. Hernando, tú la conoces muy bien porque yo creo que en Francia fuiste el primero en explicar lo que es la NED, ¿sí? Que es, y lo han explicado los fundadores, ¿sí? Que es lo que hacía la CIA antes, ¿sí? E incluso la gente de la cúpula de esa organización explica que este presidente, que se llama Leva, no, ya olvidé el nombre, infló el número de víctimas para recibir más subvenciones de Estados Unidos. Esas son las ONG sobre las cuales se apoyan organizaciones como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch. Es decir, que es una manipulación, desinformación total. Sin embargo, donde la cosa es complicada es que atacar a Amnistía Internacional, que tiene una fama muy buena, así en Europa o en Francia, es algo muy complicado. Es algo muy complicado. Es la misma cosa que cuando hemos atacado hace unos años a Robert Menard, Reporteros sin Fronteras, ¿sí? Cuando estaba RSF atacando a cada día a Cuba, por ejemplo, más que todo Cuba y Venezuela, y estaba muy mal visto. Ahora sabemos que Robert Menard es un ultraderechista, ¿sí? Entonces, no estoy diciendo que Amnistía Internacional está entre las manos de la ultraderecha, pero objetivamente, cuando uno mira las posiciones de Amnistía Internacional, ellos están ahora los voceros de la derecha y de la ultraderecha de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Y eso es muy grave. Claro. ¿Hasta el momento no se han metido con Cuba o sí? ¿Tú qué le has Cuba lo olvidaron un poco, Cuba. ¿Y a veces debido a Venezuela? Bueno, tenéis esta entrevista de 20 minutos aproximadamente, entrevista que le hacen a Maurice Lemoine, publicada por Hernando Calvo Ospina desde Mediapart. Como decimos, si queréis escucharla en su totalidad, la podéis encontrar en las www.rebelión.org en el apartado de vídeos rebeldes. HEZ de la conformación de Andrómeda. No es muy grande, solo tiene 3 continentes. ¿Pero qué continentes? Espaciosos, con ríos caudalosos y mucha vegetación. ¿Y qué vistas? 2 lunas y un sol naranja grande y luminoso. ¿Y el cielo es azul? Turquesa. ¡Qué preciosidad! El sol tiene que ser muy grande.

Bueno, y la ciencia nos vuelve a hablar. La crisis climática, nos recuerdan, provocará un incremento acelerado de los niveles del mar que será irreversible. El ritmo de las emisiones de gases de efecto invernadero provocará que la criosfera, que es la superficie de la Tierra, donde el agua se consolida con una masa sólida, se derrita a una velocidad sin precedentes, lo que supondrá, además de un aumento de los niveles del mar, que el clima del planeta pase a ser mucho más extremo. El deshielo de los casquetes polares y los glaciares se ha acelerado en un ritmo de hasta 2,5 veces más rápido que la media experimentada en el siglo XX, Esta crisis climática hará que los océanos suban sus niveles cerca de un metro para el 2100, afectando a millones de personas que habitan en las costas, las islas y las zonas de las montañas. Esta realidad, que se presta cada vez más irreversible, supondrá el desplazamiento de gran parte de la población, lo que seguramente desembocará en una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de la humanidad. Bueno, aparte de los efectos del cambio climático en el resto del planeta, tan solo en los mares afectará a 670 millones de personas en las regiones de alta montaña y a 680 millones en las zonas costeras bajas. Afectará, como no, a 4 millones de personas que viven permanentemente en las regiones del Ártico y a otras 65 millones de seres humanos que se asientan en pequeños estados insulares que seguramente desaparecerán con la subida de los mares. Así, cerca de 1.500 millones de personas quedarán expuestas a los efectos de la crisis del clima y a sus cada vez más frecuentes fenómenos extremos. Tanto es así que las catástrofes del clima dejarán de ser excepcionales para darse al menos una vez al año. Eso lo explican en este informe científico. Las regiones tropicales van a quedar totalmente desprotegidas y también los territorios costeros del Mediterráneo, que se verán azotados de manera constante por olas de calor y situaciones marcadas por temperaturas extremas. Bueno, y aunque el mar abierto, el Ártico y la Antártida y también las altas montañas parezcan lejanas para muchas personas, pues dependemos de ellos y estamos influenciados por ellos directa e indirectamente de muchas maneras. Bueno, tanto para el clima, que nos afectaría a todos, para la alimentación, para el agua, para la energía, el comercio, el transporte, el ocio, el turismo, la salud, el bienestar, para la cultura y la identidad. Bueno, recogemos este artículo desde Rebelión, donde nos recuerdan también que el permafrost, esta capa del suelo que permanece permanentemente congelada, se está volviendo cada vez más débil. Y en este sentido, los científicos advierten de que si no se limita este calentamiento global, esta capa de hielo podría descongelarse por completo durante el siglo XXI. El deshielo, en cualquier caso, parece irreversible, en tanto que incluso reduciendo a menos de 2 grados el calentamiento global, el 25% del permafrost terminará descongelándose. Bueno, también nos recuerdan que si de suceder esto, el permafrost contiene grandes cantidades de carbono orgánico que podría liberarse aumentando el proceso del deshielo y del CO2 en el ambiente. Bueno, así como decimos, más información tenéis en las www.rebelion.org.

comunidades indígenas están de regreso. Se han propuesto recorrer el país. Quieren un modelo nuevo de poder que gobierne obedeciendo. Y ella es la voz coral, compartida, plural. ¿Es usted María de Jesús Patricio Martínez? Sí. Marichuy. Médico tradicional. Sí. Escuchamos un segundo. María de Jesús. ¿Es su nombre lleva la penitencia? No creo. ¿Los obispos han de estar bendiciéndola? Pues yo creo que sí. ¿La apoyan? No sé, no. No estamos enterados. ¿Católica? Pues es algo que se impuso en las comunidades y mi comunidad también fue una de las que les tocó. Entonces, no digo que soy 100% porque no sé qué es ser católica, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es ir a rezar y yo no. Además, tapatía. Uh-huh. ¿Y eso garantiza ser muy mexicana? No, yo pienso que ser mexicano es que estuvimos aquí antes de que llegara toda esa conquista, ¿verdad? ¿Qué es eso que llaman pueblos originarios? Pues los pueblos que habitaban mucho antes de que llegaran los conquistadores, ¿verdad? ¿Qué es ser hoy indígena? Indígena es aquel que tiene esa raíz justo en esos pueblos originarios. ¿Qué se le debe restituir a los pueblos originarios? Pues principalmente el respeto, porque no se les ha tomado en cuenta para nada. Y también se les debe mucho a los pueblos porque han sido abandonados, olvidados. ¿Este país les pertenece? Pues pienso que si fuimos los originarios, pues nos debemos al país. No que es, yo siento que hay más gente ahorita que está viviendo, pero sí tiene que haber ese respeto a los que habitaban antes aquí, ¿verdad? ¿Lo siente suyo? Siento que tengo un compromiso por México, ¿verdad? Que es la tierra donde nacimos y que tenemos que respetarla como tal. ¿Hay una falta de visibilidad de las mujeres en este país? Por parte de los de arriba, pienso que sí ha habido un abandono y olvido, no se ha tomado en cuenta. Y sobre todo las mujeres indígenas que las consideran como de segunda o de tercera, ¿verdad? El alto índice de feminicidios. Claro, es una forma pues de acabar con las voces que se alzan o con la presencia que sale, de que no, la mujer tiene que estar en su casa y no tiene que andar en las calles, ¿verdad? ¿Y ese es el país que quieren gobernar? Es el país que queremos nosotros cambiar e imponer un modelo diferente, ¿verdad? ¿Qué es más penoso en este país, ser indígena o mujer? Pues para los de arriba, yo creo que ser es como igual, pienso, pero más la mujer, ¿verdad? Así como que la ven que no debería de estar, pues. Marichuy, ¿ha medido el nivel de racismo con el que nosotros nos expresamos? Sí, porque hay veces que uno va a hacer algún trámite a algún lugar y por el hecho de ser mujer, el ser de una comunidad, pues lo ven como que no tiene caso, le atienden mejor a alguien que va muy trajeado y, ¿verdad? Entonces, pues ahí se ve que no hay, para la gente de arriba no figuran las comunidades ni los habitantes. ¿Ha medido el machismo? Pues sí. ¿Lo siente? Se vive, pues lo sentimos que el sistema mismo es patriarcal, no está incluida la mujer, ¿verdad? Ahora mismo, en este momento, ¿siente, percibe ese machismo? Pues está presente. ¿Cómo lo combatimos? Pues yo creo que va a surgir desde abajo, en este nuevo proyecto que nos hemos propuesto. Tiene que surgir de la misma decisión de todos, cómo tiene que caminar, ¿verdad? Esto. Marichuy, ¿sabe usted en dónde se ha metido? Sí. ¿Sabe los riesgos de meterse en la política? Claro. ¿Qué le dijeron que era la política? Pues no me dijeron mucho, pero creo que lo hemos visto, cómo ha caminado, cómo se ha corrompido todo, cómo han reprimido, y pienso que la situación de violencia está afuera de la casa, sin andar en esto, ¿verdad? Pensé que me iba a decir que política es dignificar a la palabra. Hay que dignificar a la palabra. Puede ser, ¿verdad? Pero nosotros traemos pues la forma de ir, pues como estamos en contra de los partidos porque se ha desvirtuado, pues entonces al interior de las comunidades es la elección de una persona, y que esta persona que va a estar arriba, la misma comunidad puede quitarlo en caso de no cumplir con lo que se le mandató. ¿Para eso hay que movilizarnos? Pienso que es necesario salir y plantear al resto del país nuestra intención. Si ellos nos dicen que estamos equivocados, adelante, entonces nos quedamos quietos. Pero si ven que igual los problemas que estamos viviendo lo está viviendo el resto, juntos tenemos que buscar una alternativa. ¿Cuál es la palabra que más se va a usar en esta campaña? La organización. ¿Cómo van con las firmas? Esas se verán en su momento, porque hay tiempos y pienso que en su momento se verán. ¿Quién está financiando este movimiento? Nosotros mismos, las comunidades, desde nuestro bolsillo, desde lo que podemos. ¿Y a usted quién la convenció para ser vocera, candidata presidencial? La Asamblea del Congreso Nacional Indígena. ¿Cómo lo logró? Pues aceptando ese gran compromiso que me delegaron. ¿El subcomandante Galeano le dio instrucciones? No. Quien me instruyó fue el Congreso Nacional Indígena, nada más. ¿Estarán a sus órdenes? No, más bien yo voy a estar a las órdenes de las comunidades a través de consejo. Es lo que mencionan como mandar obedeciendo. Uh-huh. ¿Por qué ha pensado que usted puede ser presidente? Pues no exactamente me ponen para que yo sea presidenta, sino más bien que sea la vocera que va a ir al frente. O sea, una presidencia verdaderamente comunitaria. Un gobierno que obedezca al pueblo. ¿Confía en las instituciones electorales? No confiamos. Solo por esta vez vamos a usarlas para lo que queremos lograr, ¿verdad? ¿Es de confiar Lorenzo Córdoba? Pues ni sabemos quién es, pero bueno. ¿Recuerda cómo se expresó de los indígenas? Es lo que se está viviendo, pues son ellos que están ahí junto todos, ¿no? Revueltos, entonces, que se espera, ¿verdad? ¿Alguien que discrimina una vez lo volverá a hacer? Claro que sí. ¿La insurgencia zapatista ha fracasado? Híjole, de eso no podría hablar mucho, no sé. En todo caso, ¿es mejor la política que las armas? Claro que no estamos de acuerdo con las armas, pero tenemos que organizarnos desde abajo. Tenemos que ir buscando esa unidad, ¿no? ¿Se puede organizarse? Yo pienso que sí. ¿Con estos gobiernos? Con estos gobiernos, no creo. Tiene que ser la gente de abajo, pues. ¿Hoy hay las mismas condiciones que en 1994? Hay peores condiciones ahora. ¿Hay mayor pobreza? Sí. ¿Hay mayor impunidad? Sí. ¿Mayor venta de recursos? Sí, mucho saqueo. ¿El indigenismo es el futuro del país? Pues los pueblos han estado por más de 500 años. Y creo que han sabido ellos sobrevivir a pesar de todo. Entonces creo que es importante retomar otra vez que se escuche a los pueblos indígenas cuál es la mejor forma de seguir sobreviviendo ante esta masacre. Pues. ¿Cuánto les debemos? Pues mucho, bastante. ¿Basta ofrecerles perdón? No solo eso, basta hacer algo más que pedir perdón, ¿verdad? Estar bien con la tierra, no seguirla destruyendo, no seguir imponiendo planes y programas desde fuera, ¿verdad? Que están acabando con todo. ¿Resentidos? Pues estamos enojados porque no han tomado en cuenta las comunidades y no se les considera de que es una parte importante en este país para seguir viviendo, ¿verdad? Si ganan, si logran esa convocatoria, ¿qué harán con los de arriba? Ya el pueblo decidirá, porque pienso que vamos a hacer el Consejo Indígena de Gobierno con Marichuy, que sería la vocera. Pero si logramos ganar, estaría ganando el pueblo. ¿Y qué estaríamos ganando? Una organización desde abajo, donde el pueblo estaría mandatando al que esté arriba, ¿verdad? ¿Y qué harían con el ejército? Pues eso todavía lo vamos a discutir. ¿El tema de lo indígena estará en la campaña? Pues es el principal, ¿verdad? ¿Qué es el chantaje, Marichuy? ¿Chantaje? No sé. ¿No? ¿El indígena siempre tiene la razón? Pues cuando viene desde los pueblos, pienso que sí. ¿Usted es autocrítica? ¿Se critica a sí misma? Sí. ¿Es libre? Sí. ¿Sí al aborto? Es un tema que tenemos que decir posteriormente porque no soy yo nada más, es el consejo. ¿A favor de la pena de muerte? ¿Han hablado con Gobernación? ¿No? ¿Con Osorio Chong? No. ¿Se unirían con AMLO, Marichuy? Pienso que no. Nosotros traemos claro un proyecto pues de vida y no cabría tal vez ahí. ¿Qué presidente necesitamos hoy? Pues uno que escuche a gente de abajo, uno que mande obedeciendo. Allá afuera hay otra mujer también buscando la presidencia. ¿Qué le dice el nombre de Margarita? Pues ella buscará, ¿verdad? Nosotros tenemos claro lo que vamos buscando y, pues como repito, no es solamente Marichuy, es el Consejo Indígena de Gobierno, ¿verdad?, que iría al frente. ¿Ganarán? Pues como no vamos buscando la presidencia, pienso que con el hecho de que finalmente esté la organización, ya con eso es una ganancia, ¿no? ¿En coalición con partidos? No. ¿Segunda vuelta para la elección presidencial? ¿Cuál sería el logro mayor de toda esta movilización, de todo este recorrido por el país? La organización misma de todos, de que no solamente lleguemos al 2018, sino que mucho más adelante con este nuevo proyecto de vida. Bueno, ya escuchábamos a Marichuy, presidenta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por otro lado, recogíamos también información sobre un libro de microfísica sexista del poder, escrito por Nerea Barjola. Nos cuentan que este libro hace justicia al asesinato de Miriam, Toñi y Desiré. Será una de esas obras que todas tendremos en nuestra biblioteca, además de la apropiación feminista del concepto. Descubrirás que la autora se toma la molestia de llamar a las cosas por su nombre. Pues el terror sexual es una estrategia heteropatriarcal para controlar, someter y explotar el cuerpo y la vida de las mujeres, ¿no? Hay varias formas de ejercer control sobre el cuerpo de las mujeres y una de ellas es el terror sexual, ¿no? Y yo en mi trabajo lo que he trabajado es precisamente cómo tratar de conceptualizar el terror sexual a lo que he llamado la disciplina del terror sexual, ¿no? Que serían aquellas operaciones a través de las representaciones sobre el peligro sexual que nos marcan pautas de comportamiento y que nos generan miedo y, por lo tanto, control. Claro, porque la forma en que los medios de comunicación trasladan los casos de violencia sexual siempre está muy mediatizado por los significados y por las categorías con los cuales las personas trasladamos cómo ejercemos, cómo entendemos y cómo comprendemos la violencia sexual. Entonces, generalmente los relatos, o lo que yo llamo los relatos sobre el peligro sexual, se construyen siempre sobre la base de la culpabilidad de las mujeres, ¿no? No ponen en el foco sobre el agresor, no ponen en el foco sobre los privilegios que detentan los hombres sobre el cuerpo y la vida de las mujeres, sino que van a hacer y van a trasladar una serie de significados por el cual las responsables de la agresión somos las mujeres, ¿no? Entonces, lo que hacen es dar unas pautas de comportamiento muy concretas de qué es lo que tienen que hacer o no tienen que hacer para impedir que les ocurra la agresión. Bueno, en mi trabajo que he hecho sobre el crimen de Alcácer, concretamente lo que se logró cambiar tenía que ver un poco en la construcción del relato. Cuando se construía el relato se marcaban unas correcciones muy concretas, ¿no? Y estas correcciones tenían que ver con la transgresión de la época. La transgresión de la época era el autostop, ¿no? Las tres adolescentes realizaron un autostop y entonces esto fue un significado y unos discursos que estuvieron muy presentes en los medios de comunicación para responsabilizar a las tres adolescentes de lo que les había ocurrido, ¿no? Y este esquema sigue la mayoría de los, o este patrón sigue la mayoría de los relatos o cómo se construyen los relatos sobre el peligro sexual, ¿no? Porque siempre se van a marcar aquellas acciones que las mujeres están haciendo y a partir de los cuales se las va a poder responsabilizar, ¿no? En concreto con Alcácer, lo que sucedió es que los medios de comunicación retrataban constantemente esta idea de autostop como responsable de lo que les había ocurrido. También teníamos ahí la figura de Antonio Anglés, que estaba desaparecido, y los medios de comunicación le retrataban por la mañana en Bilbao, pero por la tarde estaba en Granada. Entonces esa era un poco la idea de este hombre malo que puede aparecer en cualquier sitio, que nunca es aprendido y que se maneja con total libertad por la ciudad y que puede aparecer en cualquier sitio, ¿no? Es esta idea de el hombre del saco o el hombre malo que está entre nosotras. Entonces los medios de comunicación lo que hacen precisamente es producir y reproducir violencia sexual en ese sentido, porque lo que están es todo el rato marcándonos pautas de comportamiento que nos producen terror sexual y que nos obligan a cambiar nuestras actividades. Yo creo que el caso de la agresión a la compañera de Iruña y de los cinco violadores de Iruña en San Fermín ha seguido desafortunadamente bastante el mismo patrón que siguió el caso Alcácer, ¿no? Porque ha marcado unas pautas de comportamiento muy concretas y ha disciplinado a toda una generación de mujeres jóvenes que estaban disfrutando del espacio público y de los Sanfermines, ¿no? Afortunadamente había una respuesta político-feminista muy potente y una transgresión a decir que el espacio público es nuestro y que no vamos a dejar de salir en Sanfermines. Pero sí que es verdad que el esquema ha sido prácticamente el mismo. En su momento fue la transgresión del autostop, pero ahora ha sido la transgresión de estar de fiesta, y si no has estado de fiesta es que has estado bebiendo, o si no, que te has ido con unos chicos por una calle, que, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre hay un motivo por el cual las responsables son las mujeres. Yo creo que el mensaje súper importante es el que lanza el movimiento feminista, que históricamente ha generado y construido contrarrepresentaciones al peligro sexual. Me parece súper importante las redes, el tejido feminista, practicar la autodefensa feminista. Es verdad que tenemos unos discursos que nos están constantemente tratando de reconducir, pero también es verdad que tenemos contrarrepresentaciones al peligro sexual a partir de ubicar la violencia sexual y la violencia machista dentro de un marco estructural heteropatriarcal, machista y misógino, y por lo tanto tenemos la capacidad de generar contrarrepresentaciones y nuestro cuerpo como nuestra mejor arma, ¿no? Para mí es fundamental la autodefensa feminista. Bueno, escuchábamos a Nerea Barjola, que publicaba el libro El terror sexual sirve para controlar y someter la vida de las mujeres. Microfísica sexista del poder, como decimos, escrito por Nerea Barjola. Tenéis más información y esta entrevista publicada en las tres dobles subes picaramagazine.com.

To the gallows lane.